Estos son los titulares del domingo 25 de febrero. El gobierno japonés destinará 660 millones de dólares adicionales a la reconstrucción de la región de Noto, azotada por el seísmo. La apertura de una planta de TSMC en Japón podría indicar un resurgimiento de la industria de semiconductores en el país. El presidente de Ucrania pide unidad para aumentar la presión sobre Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, afirma que el gobierno destinará 660 millones de dólares adicionales a acelerar la reconstrucción de la región de Noto, afectada por el seísmo. Kishida visitó el sábado los centros de evacuación de la localidad de Anamizu y la ciudad de Wajima y habló con empresarios que apoyan la economía local, entre ellos artesanos que fabrican la laca Wajima Nuri. Kishida declaró posteriormente a los periodistas que planea decidir el gasto adicional ya la semana que viene, basándose en el fondo de reserva de este año fiscal. Parte de ese gasto está destinado a proporcionar a las personas de la generación activa subsidios de hasta unos 20.000 dólares para la reconstrucción de sus hogares. La ayuda se preveía inicialmente para distribuirse entre los mayores cuyas viviendas quedaron destruidas o seriamente dañadas. Kishida dijo que el dinero también se destinará a reconstruir instalaciones y asegurar herramientas para la fabricación de la laca tradicional. Afirmó que el gobierno financiará íntegramente la construcción de un taller temporal que se inaugurará en abril. Añadió que espera liderar los esfuerzos para reconstruir la vida y los medios de subsistencia de la gente y revitalizar la región. El mayor fabricante de chips informáticos por contrato del mundo, la empresa taiwanesa TSMC, inauguró el sábado su primera fábrica en Japón. La planta está situada en la prefectura suroccidental de Kumamoto. La atención se centra en si la llegada de la firma puede ayudar a reactivar la industria japonesa de semiconductores. TSMC operará la planta como una empresa conjunta denominada JASM junto a sus socios, el gigante de la electrónica Sony Group, el fabricante de piezas de automóviles Denso y Toyota Motor. A la ceremonia de apertura asistieron altos cargos de las empresas y el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, Saito Ken. Los subsidios del gobierno japonés han cubierto alrededor del 40% del coste de la planta. La producción comenzará a finales de este año. La firma taiwanesa ya ha anunciado que construirá una segunda fábrica en la misma prefectura. La compañía afirma que la inversión total para ambas plantas supera los 20.000 millones de dólares, mientras que Japón ha revelado planes para una inversión adicional de alrededor de 4.800 millones de dólares para la segunda planta. El ministro japonés dijo: "Los semiconductores son productos estratégicos clave para la competitividad industrial y la seguridad económica de Japón. La apertura de esta primera planta es extremadamente significativa porque proporciona una de las últimas piezas que faltan en el sector de los semiconductores en Japón". La llegada de TSMC también ha impulsado la inversión de empresas nacionales relacionadas con los chips. Sin embargo, los analistas dicen que la competitividad global de la industria japonesa de semiconductores, aparte de la de algunos fabricantes de equipamientos, ha estado disminuyendo. Otro problema es la escasez de ingenieros. No está claro si la aportación de TSMC junto a sus planes de expansión será suficiente para iniciar una nueva era en la industria. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la comunidad internacional que se una para aumentar la presión contra Rusia en el segundo aniversario de la invasión. Zelensky habló en una ceremonia cerca de Kiev el sábado. Al acto asistieron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes. Zelensky dijo: Los ucranianos no traicionaron su independencia. El mundo no fracasó ni cometió un error al apoyar a Ucrania. A continuación, dio las gracias a los amigos y socios de su país. El mandatario también dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, debe ser derrotado en todos los aspectos, ya que es la única manera de lograr la paz. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo el sábado que el ministro de la cartera, Sergei Shoigu, había inspeccionado unidades de primera línea en Ucrania. Manifestó que Shoigu ordenó que todos los suministros necesarios fueran entregados a los efectivos militares lo antes posible. La dependencia agregó que el ministro habló de los planes para suministrar a los militares drones controlados con tecnologías de inteligencia artificial. Según se informa, dijo que los drones se convertirán en armas muy importantes. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha pedido a los países del Grupo de los Siete que muestren solidaridad apoyando a Ucrania e imponiendo sanciones a Rusia mientras siguen los combates entre los dos países. Los líderes del G7 se reunieron en línea el sábado para conmemorar el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Italia, que ocupa la presidencia rotatoria este año, convocó a la cumbre. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se unió al grupo al comienzo de la reunión. Kishida dijo que era importante mostrar solidaridad con Ucrania ahora porque la situación es difícil debido a los prolongados combates. Añadió que apoyar al país seguirá siendo una de sus principales prioridades este año. El mandatario nipón dijo que quiere trabajar junto a las naciones del G7 para apoyar a Ucrania y sancionar a Rusia, con el fin de lograr una paz justa y duradera. Durante su visita a Panamá, la ministra de Asuntos Exteriores, Kamikawa Yoko, anunció una iniciativa diplomática de Japón hacia América Latina y el Caribe, una directriz destinada a reforzar la cooperación con los países latinoamericanos, y expresó su intención de profundizar en la cooperación en áreas como la política marítima y el género, además de la economía. Tras asistir a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Brasil, la canciller Kamikawa visitó Panamá en Centroamérica y ofreció una rueda de prensa. En esta reunión, la ministra Kamikawa anunció la citada iniciativa diplomática para reforzar la cooperación basada en el hecho de que Brasil preside el G20 este año y Perú, en América del Sur, preside el APEC, Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Según el informe, Latinoamérica es un socio indispensable para la seguridad económica, ya que muchos países producen minerales importantes como el cobre y el litio, y Japón fortalecerá su relación económica reforzando las cadenas de suministro y apoyando a las empresas de nueva creación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.